menos ahí? Sí. Ahora te vamos a doble clic. ¿Mejor apagando eso o no? Muy bien. Muy bien, bueno. Bueno, Pepe, en primer lugar, previo en oración agradecerte por este tiempo que nos das ahí. Sé que estás ahí acostando a tus niños cerca. Acá, este grupo, bueno, el grupo de la academia, ya están hace bastante tiempo, ya, bueno, perseverando en la fe. Dios mediante, ahora en enero harán el encuentro de dirigentes, todos los que estamos acá. El sábado, te comento, fuimos ahí un grupo de 20 y pico de retiro, mediodía de retiro, así que vienen todos enfervorizados en esta noche. La semana pasada hablé yo sobre el matrimonio, una charla más bien doctrinal, sobre lo que dice la iglesia, el catecismo, acerca de eso. Bueno, la idea era poder complementar hoy todo esto a través de tu experiencia y que pueda haber también un ida y vuelta, no sé si durante o al final, como vos te parezca. Bueno. Acá está, está Esteban, está Luciana, Ramiro, Macarena, Lorena, Santiago, Agustín, Juan Pablo, Jeremías, Luz, Florencia, Carolina, Émico y Julia. Así que, y algunos irán llegando ahora en el transcurso de la madrugada. Bueno, bárbaro. Bueno, así que bueno, si te parece, hacemos una oración y bueno, largamos, ¿sí? Bueno, perfecto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, en esta noche que podamos vivir este momento como un paso también de luz, que a través de José, de Pepe, su experiencia, se pueda profundizar también un estilo y un modo de vivir la fe en familia. Te pedimos que podamos también volver esta noche con la certeza de lo que significa esta vocación y también esta vocación encarnada en personas concretas, en personas que han recibido también en esta misma comunidad tus bendiciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bueno, me corro un poco así tenés más visión de todo el pueblo. Ahí está. A ver si se ve, más o menos ahí. Ahí veo muy bien. A ver. Muy bien. Bueno. Bueno, en primer lugar, y antes de contarles que sobre qué va a versar la charla y cómo la vamos a armar, me gustaría presentarme. A algunos los conozco, a la mayoría no, por lo que veo. Tengo esta dificultad de que yo prácticamente no los escucho. Cuando hablan se escucha un ruido bastante estridente y no puedo comprender lo que dicen. Pero bueno, vamos a ver cómo nos vamos arreglando para el momento de las preguntas, porque como ya lo voy a adelantar dentro de un rato, me parece que lo más importante es lo que ustedes quieran preguntar en relación a los temas que vayamos viendo. Bueno, les cuento, yo soy Pepe, en realidad me llamo José Blanco, pero bueno, soy mundialmente conocido como Pepe. Bueno, tengo 40 años recién cumplidos, cumplí ahora el 13 de octubre 40 años, hicimos una linda fiesta. Estoy casado con Laura. ¿Alguno de ustedes la conoce, Laura? Sí. Bueno, claro, Larguise, pero... Bueno, nos casamos hace 7 años y tenemos dos hijos. El más grande se llama Santiago, que tiene 6 años, pero todavía está en el jardín, el año que viene empieza el primario, y el más chico se llama Juan Francisco, que tiene 3, y en marzo, el año que viene, cumple 4. Bueno, con Laura nos conocimos en la universidad, en la facultad. Yo estudié filosofía como ella, aunque después yo no me dediqué a la filosofía. Yo ya desde antes de empezar a estudiar, estudiaba otra carrera, ingeniería, y trabajaba en una empresa, en la empresa eléctrica, en lo que se llamaba CEPA, y que ahora es Edesur, y bueno, fui desarrollando mi carrera profesional ahí, y la filosofía fue como un hobby, diríamos. Pero fue Ir a la facultad fue muy bueno en varios sentidos, aparte por todo lo que aprendí, porque la conocí a Laura y porque, bueno, porque conocí a los miembros de lo que hoy es la comunidad San Juan, al padre Cristian, al padre Willy, al padre Iván, en fin, a tantísima gente, que en el entonces obviamente no era sacerdote, ¿no? Bueno, les cuento un poco qué es lo que yo pensé. Me comentó, preguntaron, sí, perdón, ¿me preguntaron algo? No. Bueno, me comentó el padre Flavio y el padre Cristian que estuvieron viendo las cuestiones doctrinales acerca del matrimonio. O sea, les explicaron a ustedes, bueno, lo que es el matrimonio, lo que es el matrimonio para la iglesia, en fin, toda esa parte. Y la idea de esta segunda charla en relación al matrimonio ya era no volver a explicitar todos esos principios doctrinales. Si surge alguna pregunta, por supuesto que veremos cómo responderla, sino ya hacer algún comentario más desde la experiencia de vida, diríamos, ¿no? Y sobre todo lo que me pidieron es enfocar en la etapa que seguramente muchos de ustedes están pasando, que es la etapa del noviazgo. A ver si levantan la mano los que están de novios, no entre ellos, sino los que están de novios. ¡Nadie! ¿No veo mal? Levantaron la mano. Hay cinco, tres o cuatro. Hay posibles parejas también. Bueno. Hay cinco o seis y está San Antonio. Y bueno, unas posibles parejas también acá. Ah, bueno. Perfecto. Bueno, entonces, la idea era un poco, viendo también desde la experiencia lo que es el matrimonio, poder hacer foco en lo que es la preparación para el matrimonio, que es el noviazgo. Y lo que yo le estoy proponiendo ahora, que se me ocurrió más esta tarde, yo preparé una charla donde les voy a contar algunas cosas, pero me parece que lo más interesante sería, que en función de esas cosas que yo les voy diciendo, ya sea durante la charla o ya sea al final, ustedes me preguntan directamente lo que quieran saber, digamos, ¿no? Sobre esto que vimos o sobre cualquier otra cosa. No sé si están de acuerdo. Bueno. Entonces, empezamos. Si voy muy rápido, dígame, ¿eh? Porque como no tengo el feedback de no los escucho, no me doy cuenta. Bueno, primero repasar rápidamente lo que seguramente ya vieron en los encuentros pasados, ¿no? El matrimonio está inscrito en el plan de Dios, diríamos. Es lo que se dice en la doctrina de la Iglesia, una institución natural. Dios la creó. Seguramente habrán repasado los textos fundamentales del Génesis, donde Dios crea al hombre, después crea a la mujer, y lo llama a vivir esa vocación de amor. Vivir en relación y ser fecundos y multiplicar. Y multiplicarse. Bueno, Dios que creó al hombre por amor, lo llama también a esta vocación. Es una vocación innata. Podríamos decir que es la vocación fundamental del hombre, a relacionarse con los demás, a vivir el amor, y específicamente entre el varón y la mujer, a vivir el amor matrimonial, la complementariedad que da esta diferencia de sexo y que hace que unidos hagan, como también dice el Génesis y como también dice el Evangelio, como una sola carne. Bien, este era el plan original de Dios, pero después ya saben que el diablo metió la cola, ¿no? Y Al hombre pecar, se introduce una ruptura fundamental del hombre consigo mismo, del hombre con Dios, el hombre con los demás. Seguramente habrán hablado de esto. Esta ruptura, esta nueva realidad del pecado, afecta seriamente las relaciones amorosas. Afecta seriamente las relaciones entre el varón y la mujer. Pero bueno, ahí mismo, cuando el hombre pecó, ya Dios hizo la promesa de salvación. Y nos prometió la salvación, que se concretó en Cristo Jesús, que fue Él quien instituyó los sacramentos como esos caminos o canales ordinarios en los cuales Él derrama su vida, derrama su gracia, y hace posible que, en virtud de esa gracia que surge del sacrificio de la cruz y de la resurrección, nosotros podamos, de alguna manera, como volver a ese estado original, como volver a ser plenamente hombres. La realidad del pecado, ¿qué es lo que hizo? Que nosotros no podemos ser verdaderamente hombres sino con la ayuda de la gracia. Eso fue lo que pasó. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, Jesús instituye el matrimonio. Hay discusión acerca de en qué momento lo instituye, pero sí está claro que Jesús lo instituye. Y reafirma como cuál fue el plan original de Dios, ¿no? Él que es Dios y que viene de Dios, sabía perfectamente cuál era la idea de Dios para esta vocación. Entonces, bueno, de ahí la Iglesia toma toda la doctrina del matrimonio que ustedes vieron. Este amor que tiene como características principales, si quieren, que seguramente ya han visto, bueno, que esta unión del hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio genera un vínculo que es para siempre, un vínculo que es exclusivo y que es hasta la muerte. Y que al recibir el sacramento, este varón y esta mujer quedan consagrados para esa vida, para poder realizar esa vida juntos. Bien, hasta aquí no había nada nuevo, me imagino, era todo conocido. Se lo digo así rápidamente para que lo tengan como marco de referencia. ¿Qué les puedo decir yo desde mi experiencia matrimonial, desde mi experiencia de vida? Que el matrimonio es una realidad exigente. Se me ocurrió esa palabra como para caracterizar en primera instancia al matrimonio. Es una realidad que te exige. O sea, no es fácil pilotearla en el matrimonio. Tenés que ser auténtico, tenés que tener virtudes realmente para tener una vida feliz en el matrimonio, para poder criar a los hijos. Es una realidad exigente. No acepta media tinta. O mejor dicho, nosotros tenemos nuestra media tinta, pero se producen ruidos, turbulencias, dificultades, que hay que ir sanando continuamente. Entonces, bueno, si es una realidad exigente, es una realidad que requiere de una preparación previa. Y ese es un poco el tema de la charla, o el tema que me pidieron que converse con ustedes. Bueno, ¿cómo es esa etapa de preparación? ¿Cómo es el noviazgo, que es la preparación, si se quiere, específica para el matrimonio? Pero no es la única preparación, porque en realidad los que no están de novio también, creciendo y viviendo, se pueden ir preparando para esta vida matrimonial. Es una preparación que podríamos llamar general, ¿no? Una general, que es la preparación que es la que nos va dando el mismo crecimiento, el desarrollo, y después la específica, que es la del noviazgo, cuando ya nos estamos preparando con ese chico, con esa chica con el que estamos viviendo si nos vamos a casa, ¿no? Bueno, el matrimonio es una relación de amor. Básicamente, podemos decir muchas cosas, pero es el encuentro de dos personas, un encuentro personal. Y ese, el encuentro entre las personas, aparte de la realidad del pecado, no es tan sencillo, tiene sus complicaciones. Una complicación real, que se puede decir, sobre la cual yo voy a ir diciendo algunas cosas que entorpece esta relación entre el varón y la mujer, o entre cualquier persona también, es el tema de la inmadurez. Una relación personal requiere que las dos personas tengan cierto grado de madurez para que esa relación sea a su vez madura. Ahora bien, ¿qué es esa relación personal? La voy a caracterizar con tres aspectos sobre los que vamos a volver continuamente a lo largo de la charla. Primero, es una afirmación de uno mismo y del otro. Es una afirmación, como dicen algunos filósofos, una afirmación en el ser. Cuando uno ama a alguien, es como si estuviera expresando todo el día, qué bueno que existas. Así pasa lo mismo de Dios con nosotros, nada más que en un modo más radical. Dios nos ama y en el mismo acto que nos ama, nos da el ser. Si Dios dejara de darnos el ser, dejaríamos de existir, ¿no? O sea, no solo afirma en el ser, sino que nos crea, nos da el ser. Bueno, lo mismo pasa entre los hombres, ¿no? Cuando uno ama, afirma al otro, se afirma a sí mismo y afirma al otro. Lo acepta. Esta me parece que es una palabra clave. Aceptación. O sea, esta afirmación en el ser, vista desde Dios, es creación. Y vista desde la relación entre los hombres, es la aceptación. La aceptación de uno mismo y la aceptación del otro. Por otro lado, es una relación que busca el bien del otro. O sea, cuando uno quiere a alguien, quiere su propio bien. Y esto me parece una verdad incluso difícil de vivirlo, porque muchas veces nos cubrimos, en las relaciones, en vez de buscar el bien del otro, buscamos nuestro propio bien, nuestra propia satisfacción. Buscamos al otro como complemento, pero no para, a su vez, uno complementar, enriquecer y crear una nueva realidad entre los dos juntos, sino como para que el otro me dé lo que yo necesito, lo que a mí me falta. Como si fuera algo egoísta. Bueno, visto desde Dios, esta búsqueda del bien del otro es toda la historia de la salvación, ¿no? Toda la historia de la salvación fue la búsqueda, es Dios buscando al hombre, buscando el bien del hombre hasta la plenitud de los tiempos, que él mismo se donó, ¿no? Y esta es la tercera parte. Le dije, afirmación en el ser, búsqueda del bien del otro, y el tercero es la entrega. Y yo me animaría a decir la entrega generosa. ¿Qué es esto? Es que la relación entre estas dos, entre dos personas, requiere, para que sea fructífera, para que crezca, para que sea realmente imagen de lo que, del amor de Dios y de lo que Dios quiere, requiere que nos entreguemos, que nos donemos a nosotros mismos. Entonces, aceptación por un lado y buscar el bien del otro y donarse por el otro son como las dos, o si quieren ver estas dos últimas como una única característica, las dos o las tres características principales del amor. Pero como les decía antes, fundamentalmente es un encuentro entre personas. Y para que este encuentro sea fructífero, es necesario que se dé entre personas maduras. O dicho de otra manera, veo yo, lo veo en mi propia vida, lo veo en mis relaciones, lo veo en la vida de los demás, la inmadurez es como esa gran discapacidad que muchos tenemos, o que vamos teniendo a lo largo de la vida, que se transforma como en un obstáculo para el verdadero encuentro, para la verdadera relación personal. Es cierto que no solo está nuestra inmadurez, también están nuestras decisiones equivocadas, pero muchas veces, nuestros pecados, por decirlo de una manera general, pero muchas veces estas decisiones equivocadas y estos pecados, la misma raíz de nuestros pecados, tienen mucho que ver con la inmadurez, con la inmadurez afectiva, con la inmadurez psicológica. Bien. Entonces, como decía antes, toda relación madura requiere de la maduración personal. Entonces, como ven, la preparación para el matrimonio no es solamente en el noviazgo. Porque esta maduración personal ya la vamos buscando, no importa cuál sea el estado de vida en el que estemos, ¿no? Aquel que no tiene novio o novia también puede ir creciendo y madurando, y eso implica ya una preparación para el matrimonio. Esto se lo digo porque a veces uno va a charlas o escucha cosas donde le hablan del matrimonio y del noviazgo y de la preparación y parece que tiene que sacar la biloba y empezar a escribir y no olvidarse ningún paso, si no le va a salir mal, ¿no? O sea, esto es algo, no sé si es la palabra justa, pero es como algo más relajado, algo si quiere más natural, que se va dando con el ritmo de la vida. Lo que uno tiene que tener claro es hacia dónde quiere ir, ¿no? Y después la preparación no es checklist para poner en marcha un avión para poder despegar, sino que son cosas que se van haciendo, donde hay avances, retrocesos, crecimientos importantes, oscuridades. ¿Se entiende eso? Bueno. ¿No es? ¿Alguien pregunta algo? No. ¿No? Bueno. Bien, entonces tenemos que empezar a madurar nosotros mismos. Si queremos después tener una relación madura, que esa relación sea fructífera, que esa relación se pueda convertir en un matrimonio sacramento mediante, tenemos que empezar por madurar nosotros mismos. Ahora bien, otra cosa de carácter general también. Nosotros ya estamos en un camino de madurez. Aquellos que hemos aceptado al Señor, que queremos seguirlo, ya estamos en un camino de madurez. Ser cristiano es estar en ese camino de madurez. Porque Cristo es ese camino de madurez. O sea, nosotros no somos náufragos que estamos perdidos en el medio del océano. Somos náufragos que tenemos como nuestra tabla de salvación. Y una tabla que nos abraza a nosotros más que nosotros a ella. Y que nos va conduciendo a donde tenemos que ir. Entonces, se podría decir también que madurar nosotros mismos es cumplir nuestra vocación de seguir a Jesús, nuestra vocación de ser verdaderos hijos de Dios. Eso ya es prepararse para el matrimonio. Cada vez que ustedes van creciendo en el camino de la fe, en el camino del amor a Dios y del amor a los demás, ya se están preparando también para el matrimonio. Esa es una buena escuela para el matrimonio y para todas las relaciones interpersonales. Bien. Dos grandes signos de la madurez les voy a dar para ya ir concretando y poder pasar a las cuestiones que ustedes quieran ir preguntando. El primer signo de la madurez es la aceptación de sí mismo y de los demás. ¿Se acuerdan que era el primero de los elementos característicos del amor, que lo mencioné un ratito? Bueno, yo creo que una persona madura es aquella que ha ido aprendiendo a aceptarse a sí mismo y en función de esa aceptación de sí mismo después se capacitó para ir aceptando a los demás. Una de las condiciones de una persona madura es ver las cosas tal cual, sin distorsionar la realidad. Las personas inmaduras suelen tener una imagen falseada de la realidad, más producto de su imaginación que de la realidad misma. Y muchas veces esta imagen falseada tiene que ver con muchas necesidades insatisfechas, con temores, con fantasías, bueno, con muchas cosas. El realismo, el tratar de ver las cosas como son, de vernos a nosotros como somos y de ver a los demás como son, es un signo de madurez. Tengan en cuenta que también la visión sobre uno mismo puede ser fantasiosa. No es fácil alcanzar un conocimiento de uno mismo. Es algo que hasta tenemos que pedirlo en oración, pedir que el Espíritu Santo nos ilumine sobre eso, que nos muestre quién somos realmente. Conocerán la máxima antigua que dice, conócete a ti mismo. Sócrates decía eso también repetidas veces. Pero conocer no es conocer solamente el estado en el que estamos ahora, cómo somos, cómo nos sentimos, sino también, en clave cristiana, conocer qué es lo que podemos ser, conocer cuáles son las potencialidades que hay en nosotros, conocer cuál es el proyecto de Dios para nuestra vida. Y ahí entra la parte del discernimiento de si el matrimonio, de si unirme a otra persona, es también mi proyecto y el proyecto de Dios sobre mí mismo. Bien, sin esa aceptación se hace muy difícil tener una vida sencilla, tener una vida auténtica, tener una vida verdaderamente propia. Muchas veces sin darnos cuenta caemos como en la imitación, vamos eligiendo modelos y tratamos de imitar otras cosas, que no está mal en sí mismo, pero muchas veces en vez de desarrollar lo que nosotros somos, intentamos crecer tratando de ser como otros. Y nadie crece fuera de lo que es sí mismo, fuera de las potencialidades reales que tiene. Yo soy como yo soy, tengo mis características, mis posibilidades de crecimiento. Si yo quiero ser como otro, probablemente fracase, si yo no tengo esa capacidad, si yo no tengo esas características. Bien. Por eso Sócrates también decía, no solo conócete a ti mismo, sino sé lo que eres. Llega a ser lo que puedes ser. Tenemos que desarrollar cada uno las virtualidades propias, lo que uno tiene, lo que ha recibido. Lo que ha recibido, los dones que ha recibido de Dios, lo que ha recibido su propia historia de vida, por lo que ha recibido en su familia. Eso es lo que hay que desarrollar. Por supuesto que muchas veces esas cosas necesitan ser sanadas. Hay cosas que hemos recibido que no nos ayudan a cumplir el plan de Dios sobre nosotros. Al contrario, que nos perjudican. Muchas veces estamos apoyados o sea, falsamente apoyados, no tenemos esos apoyos, estamos como parados en castillo de arena, ¿no? Bueno, eso también tiene que ser sanado. Bien, les doy algunos síntomas de esta falta de aceptación para que ustedes se revisen a sí mismos. Primero, el que no se acepta en general está como disconforme consigo mismo. Generalmente este disconformismo con uno mismo se traduce en cierta acidez, cierta autocrítica o cierta búsqueda perfeccionista. Como no perdonarse las faltas, como ser muy exigente, pero no exigente en el buen sentido, ¿no? Sino como darse duro. Esa es una característica. Otra, muy, muy extendida, es el vivir pendiente de la imagen que se le da a los demás. Yo, si me permiten una confesión personal, hace algunos años, haciendo un giro, ya era bastante grande, no era nada chico, me di cuenta que una de las raíces que nutría muchos de los pecados que yo cometo, muchas de las faltas que yo cometo o de las carencias que tengo, tiene que ver con esto, ¿no? Con que vivía muy pendiente de la imagen que daban los demás. Y eso era como un gran desgaste, ¿no? Un gran desgaste de energías. Como decía antes, nadie crece fuera de lo que es, fuera de sí mismo, no se puede crecer fuera de sí mismo. Entonces, cuando uno vive en función de una imagen, por lo pronto, a lo mejor quiere dar una imagen buena, ¿eh? Pero por lo pronto tiene un gran cansancio, un gran agotamiento. Pierde fuerza, pierde energía. Ortega, el pensador español, el filósofo español, dice que la inautenticidad es una forma de insolidaridad consigo mismo. Cuando uno no es auténtico, cuando uno vive en función de la imagen que quiere proyectar, es como no es solidario consigo mismo. Bien, quiero aclarar también que hay una sana tensión entre lo que uno es y lo que uno quiere llegar a ser, ¿eh? Cada uno de nosotros es tema para una charla entera, ¿no? Pero hay como cierta dualidad en nosotros mismos. Nosotros somos al mismo tiempo lo que queremos ser y lo que concretamente estamos logrando ser. Y esa tensión es una tensión saludable, siempre que sea dentro de mis capacidades y de mis virtualidades, siempre que sea dentro de mí, proyecto de vida, de lo que Dios quiere para mí. Esto de imitar a los demás, yo lo estoy planteando cuando uno, o el tema de la imagen, cuando uno es una cosa y se presenta ante los demás de otra manera, ¿no? Esa sana tensión o esa dualidad que hay dentro de uno mismo nos lleva a una decisión existencial, digamos, ¿no? Yo soy Pepe, y a veces soy generoso y a veces soy egoísta, diríamos, ¿no? Y yo tengo que elegir ser ese Pepe generoso. Eso está bien, diríamos, eso no es inautenticidad, eso es lo que yo llamo la sana tensión del crecimiento, ¿no? Que uno ve cómo quisiera ser y intenta lograrlo. ¿Ah? ¿Se entendió eso, no? ¿Se entiende la diferencia entre la inautenticidad y esta tensión? Sí. Bueno. Bien. Bueno. Y una tercera característica o síntoma de la falta de aceptación es cuando todas las críticas o todos los comentarios que nos hacen los demás sobre nosotros mismos se nos aparecen como agresiones y nos obligan a estar a la defensiva. Probablemente cuando nos pasa eso es porque no nos falta un poco de aceptación de nosotros mismos. Cuando uno se va conociendo y se descubre cómo realmente es, también puede ir comprendiendo cómo los demás te ven. A veces los demás tienen una imagen distorsionada de uno, no quiere decir que todo lo que te digan es una palabra certera acerca de lo que vos sos. Pero bueno, lo que los demás te devuelven es algo que también te dice mucho acerca de lo que vos sos. Bien. Pero bueno, lo que quiero que les quede claro es que cuando falta esta aceptación, la vida se hace complicada. Y esto hablando ya concretamente de las relaciones interpersonales, y más precisamente la relación del matrimonio, es muy importante. Es muy importante. O sea, son conflictuadas las relaciones donde cada uno de los miembros no se ha aceptado a sí mismo. No se conoce bien, no sabe cuál es su proyecto, no sabe lo que él quiere ser. Se hacen difíciles. Porque cada uno vive como desorientado, entonces es muy difícil tener un proyecto común. Yo diría que una de las condiciones básicas para unir sus vidas a otra persona, para casarse, es justamente tener ese grado de madurez que le permita saber medianamente quiénes son ustedes. Por supuesto que eso se va a ir acrecentando y se va a ir descubriendo a lo largo de la vida, y el matrimonio también es una gran palestra donde se ve quién sos realmente, porque como les decía antes, como es exigente, te muestra un poco cuál es tu medida, ¿no? Pero yo me refiero a esta aceptación o a esta madurez básica. Yo alguna que otra vez he tenido que hablar con novios o aún con matrimonios que tienen problemas y un poco mi diagnóstico fue ese, ¿no? O sea, hay como una gran inmadurez, una gran insatisfacción personal aún antes de juntarse, entonces no puede haber proyecto común. No puede haber proyecto común porque no hay ni siquiera proyecto personal. Bueno, ¿Cómo combatir esta complicación que pone esta falta de madurez? ¿Cómo volver a la sencillez? Bueno, hay una frase que escuché hace mucho tiempo que dice que la complicación se combate con la verdad, no se combate con la simplificación. Por más que uno quiera simplificar, no puede, digamos. Queda siempre encerrado en el mismo laberinto. Se combate con la verdad. Y como decía antes, con la verdad acerca de uno mismo, con la verdad de lo que uno quiere, con la verdad del proyecto que quiere desarrollar. Y para vivir en la verdad hace falta la vida interior. Ese es el ámbito en el cual vamos midiendo nuestra vida. Ese es el ámbito en el cual nos podemos ir encontrando, en la vida interior. Entonces, bueno, la aceptación de sí mismo requiere de esta vida interior. Para tener un noviazgo sano, saludable, se requiere vida interior. Vida interior personal, también vida espiritual compartida. Después, si quieren, hablamos más largo de eso, ¿no? Pero tiene que existir ese ámbito. Bien. Otro aspecto importante sobre la aceptación de sí mismo. Tengan en cuenta que, como el amor matrimonial es un encuentro entre dos personas, cuanto más me acepte yo, cuanto más me conozco yo, cuanto más sepa mi proyecto, soy más dueño de mí mismo y, por lo tanto, más capaz de donarme al otro, más capaz de entregarme. Si yo no me poseo a sí mismo, no me puedo entregar, o por lo menos no me puedo entregar completamente. Estoy entregando como retazos, como jirones, que más que entrega son, te los van arrancando, ¿no? O uno mismo se los va arrancando para entregarlo a los demás, pero no es una entrega completa, total, que es uno de los signos del amor matrimonial, ¿no? La entrega total. Más fácilmente me podré donar cuanto más sencillamente me posea a sí mismo. Cuanto más mío sea, más me puedo entregar. A su vez, cuanto más acepto a los demás, se me hace más fácil dar el amor que los demás. A veces en eso también hay una dificultad, porque parece medio mentira, porque dice, bueno, ¿cómo uno no va a aceptar el amor que le dan? Bueno, a veces no es tan sencillo aceptar, ya sea porque uno quiere tener ese rol del que da, ya sea porque ese aceptar a veces trae implícito que tengo que, a su vez, aceptar antes o reconocer carencias. En fin, puede haber muchos motivos, depende de cada uno, ¿no? Pero no es tan fácil también aceptar el amor que te quieren dar. Y no es fácil aceptar el amor cuando ese amor es total, es entrega total, porque se produce como, ¿cómo les podría decir? ¡Wow! Esta persona se me está entregando a mí. O sea, te pone en una situación de responsabilidad que te puede dar cierto vértigo. Bien. Bueno, acerca de esta aceptación y de vernos tal cual como somos, voy a hacer lo que yo llamo mi apostolado en contra de la teoría del alma gemela. Cuando era más chico y estaba en la facultad, algunas veces me ha tocado consolar a alguna chica que su novio la había dejado, y qué sé yo, ¿no? O escuchar a alguien que estaba enamorado de otro y empezaba a hablar, o escuchar a otro que tenía ciertas inseguridades para ver si le ponían de novio con tal o cual persona. Y lo que yo encontraba, como elemento común, y que a mí también me pasaba un poco, es esto que a veces nos pasa de que en vez de elegir a una persona, queremos encontrar la persona que Dios puso para nosotros. A ver si nos entendemos. Seguramente que Dios sabe cuál va a ser la persona con la que se van a casar. Seguramente que Dios ya la había visto a Laura desde toda la eternidad y sabía que iba a ser mi esposa. Pero es medio difícil cuando uno plantea estas cosas a vista de Dios, porque cuando uno conjuga los verbos en pasado, en presente o en futuro, todo es una limitación humana porque nosotros transcurrimos en el tiempo, pero Dios ve todo en un eterno presente. Entonces nos puede llevar algunas trampas o algunas teorías falsas, ¿no? En realidad nosotros tenemos que encontrar una persona y lo que se hace es, uno la va conociendo y uno elige casarse con ella. No es esto que uno tiene que andar por la vida viendo ¿Quién es esa persona que Dios pensó desde toda la eternidad y que yo me la voy a encontrar y que va a hacer algo maravilloso y que, ¿no? La teoría del alma gemela, le digo yo, ¿no? Como que hay un alma gemela para mí. A ver, yo sé que Dios sabía que me iba a casar con Laura, ¿no? Pero también sé que me podría haber casado con otras personas. Esto es real. Muchos conflictos que se le presentan, sobre todo, creo yo que es más un conflicto femenino, ustedes me dirán, no, ¿qué piensan? No, yo no les escucho, pero veo que de acá este, al lado acá a mi derecha femenino se mueve con más, se mueve mucho más que allá que el pack de forward que está en el fondo. Acá Pepe. Acá Pepe ha identificado para muchos una leyenda, ¿no? Muchos se identificaban con esa teoría del alma gemela. Muchas. Como vos, ¿y a qué te parece Susana? Muchas y algunos. Lo que pasa que. Lo que pasa es que yo pienso esto, ¿por qué caemos fácilmente en este autoengaño de la teoría del alma gemela? Porque un poco nos libera de responsabilidad, o sea, tenemos solamente la responsabilidad de buscar, de encontrarla, hasta nos arrodillamos, le decimos Dios, ponémela adelante, que me la cruce de una vez por todas. Pero nos quita un poco la responsabilidad de tomar una decisión, ¿no? De asumir ese riesgo. Hay un autor que yo leí mucho hace muchos años y que se lo recomiendo, sobre todo para estos temas, que se llama Chesterton, que es inglés, que habla mucho acerca de la familia y del matrimonio, y él dice una cosa que a mí me gustó mucho y que me ayudó mucho, ¿no? Él dice que, bueno, el matrimonio obviamente es un compromiso con la otra persona, el hombre con la mujer, pero primero es compromiso con uno mismo, porque uno le está diciendo a su mujer cuando se casa, yo te voy a querer durante toda la vida. Y eso es lo que nos da miedo. O sea, porque nosotros nos conocemos y sabemos que tenemos nuestra marcha, nuestra contramarcha, que somos inestables, que estamos, bueno, sujetos a un montón de realidades que nos afectan, que nos influyen. Entonces, no es fácil decir y asumir esa responsabilidad de decir, yo me ato a vos, diríamos, ¿no? Yo me vinculo a vos para toda la vida y me comprometo a amarte por toda la vida. Nos da mucho miedo. Por eso surge, ese temor, diríamos, es el campo fructífero o abona la teoría del alma gemela, ¿no? Bueno, ahí se me apostolaba en contra del alma gemela, voy a volver a la charla. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo ahí? No. No, yo no les entiendo, ¿eh? No sé si se están riendo o si están preguntando algo. No, acá dicen que sigas, pero... Ah, bueno, seguimos. Que se reservan para el final las preguntas. Bueno, perfecto. Bien, vamos a tratar de apurar un poco entonces. Cuando les hablé de las características básicas del amor, les dije primero la aceptación, la afirmación en el ser del otro, después la búsqueda del bien y la entrega generosa. Para buscar el bien del otro es necesario estar atento al otro. Muchas veces la inmadurez personal nos dificulta esto, así como nos dificulta conocernos a nosotros mismos, nos dificulta conocer a los demás. ¿Sí? Y el amor y el conocimiento van atados de la mano, ¿no? De hecho, quien más nos conoce es quien más nos ama. Dios nos conoce verdaderamente como somos. Frente a Dios no podemos tener, no tenemos careta, podemos caretear, pero Él sabe exactamente quiénes somos, sabe exactamente lo que tenemos en nuestro corazón. Este tema de la atención es muy importante, porque justamente para procurar el bien del otro, hay que estar aparte de conocerlo, hay que estar atento a lo que el otro necesita. Y esto en el matrimonio es muy, pero muy importante. Muy importante. Es casi una de las claves de una vida feliz. Estar atento a las necesidades del otro. Mirar al otro. Pero no mirarlo como decía antes, no mirarlo como aquel que va a satisfacer lo que yo necesito, sino mirar realmente qué es lo que él necesita o ella necesita que yo le dé para cumplir su proyecto y para cumplir el proyecto común. Es muy importante estar atento. El amor implica una mirada atenta y amorosa hacia el otro, que me permite verlo mejor, con ojos benignos, y también ver todo lo bueno que potencialmente tiene. Esto lo había escrito para esta charla y se los leo así textual, ¿no? Mirada atenta y amorosa, la mirada que pura, diría, que no busca, que no está contaminada por un propio interés. Muchas veces, cuando estamos de novio, el novio o la novia ve a su novio, escuché una vez en una charla que dice que uno ve al novio como un parchero, ¿no? Donde va colgando las ideas, las expectativas, las ilusiones, pero después te casás y ves que el perchero está vivo, se te complicó, ¿no? El matrimonio no tolera mentiras vitales, porque es un estar en presencia del otro todo el tiempo, diríamos, ¿no? O sea, querer engañar al otro, querer engañar a nosotros mismos, como decía antes, es un desgaste de energía enorme. Imagínense adentro del matrimonio, donde uno convive todo el tiempo, ¿no? O sea, es prácticamente imposible. En el matrimonio no hay otra que ser como uno es y manifestarlo, ¿no? Bien, esta relación entre amor, conocimiento, amor y mirada, bueno, también daría para mucho, ¿no? Lo que yo les doy como consejo es a aquellos que están de novio o que no están de novio, como preparación general, como decía antes, que traten de revisar cómo es su mirada, la mirada hacia su novio o hacia su novia, ¿no? Si realmente están atentos a las necesidades del otro, a lo que a poder procurarle, en lo que ustedes respecta, lo que el otro necesita para crecer, para madurar. Es muy importante eso. El amor no es algo, no es ciego. Creo que muchas veces le dicen amor es ciego. Y creo que es otra de los mitos o de las ideas que esencialmente vamos agarrando, ¿no? Diciendo, bueno, el enamoramiento es esa fuerza tan fuerte que me arrastra ciegamente, pero que a su vez es hermoso, y que casi, diríamos, como que el ámbito de la inteligencia, de las decisiones, del discernimiento, prácticamente tiene poco que ver, porque es como una fuerza, un huracán que me arrastra. Bueno, esto no es así, diríamos. En la realidad después no es así. Hay un primer momento, un momento del enamoramiento, donde uno, diríamos, es puro corazón, donde uno no podría manifestar cuáles son las razones por las cuales se enamoró de otra persona, ¿no? Pero con el paso del tiempo eso se va equilibrando, ¿no? Y yo diría como que al final de la vida, o después de una vida juntos, un matrimonio, es como que, obviamente, no es que pierde, no debería perder esa fuerza, ese encanto, pero es un encanto que ya puede ser, que puede ser hasta expresado con palabras, diríamos, ¿no? O sea, que se parece más a razones vitales que a fuerzas vitales. ¿Listo? Bueno. Cuidado también con idealizar al otro, ¿no? Como decía, ¿no? Porque eso no es un parchero, está vivo, ¿no? Entonces, ojo, porque algunos en los noviazgos también van como construyen una imagen del otro, ¿no? Y lo que no da con la imagen, enseguida construimos una hipótesis ad hoc. Y decís, bueno, no, esto en realidad es por tal cosa, porque, qué sé yo, uno, no sé, no quiero poner ejemplos ahora porque si no sería muy largo, pero aparecen cosas que a uno no le cierran y uno las ignora, ¿no? Las tira abajo de la alfombra, ¿no? Porque la imagen idealizada que tiene el otro no permite esas distorsiones. Entonces, bueno, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? La mirada atenta también sirve para eso, ¿no? Para descubrir bien quién es el otro. Y no por calificarlo, por ponerle un puntaje o por lo que sea, sino simplemente por ver si realmente esa persona es compatible conmigo. Compatible, bueno, hay distintos grados de compatibilidad, ¿no? Yo creo que el hombre y la mujer son incompatibles, ¿no? Y por eso se casan, porque si no existiera el matrimonio, no nos uniríamos a una mujer por toda la vida, ¿no? Hay como una gran incompatibilidad en el sentido de cómo somos, los caracteres, o sea, los sexos son en algún sentido, comillas, opuestos, ¿no? Tenemos distintas características. No me refiero a ese tipo de compatibilidad, ¿no? Me refiero a la compatibilidad de, bueno, de realmente tener sentimientos o de tener un, de poder construir un proyecto común. Y para esto no hay receta, porque vieron que hay matrimonios que uno es muy tranquilo y la otra es sumamente inquieta y funcionan bien, o viceversa. O sea, no quiero decir con esto que tienen que ser iguales o parecidos, pero sí que puedan tener un proyecto común, diríamos, ¿no? A eso me refiero con la compatibilidad. ¿Qué sé yo? Hay una incompatibilidad, esto es una opinión muy personal, ¿no? Y espero no escandalizar a nadie, pero a mí me parece poco posible que un matrimonio de un chico y una chica, que uno tiene fe y el otro no tiene fe, pueda prosperar. Me parece que lo que va a pasar a lo largo del tiempo es o que el que tiene fe la va perdiendo, o no es una fe vivida, no es una fe que sea el centro de su vida, que lo enriquezca y que sea fructífera, sino que puede quedar como en una fe muerta, o el que no tiene fe va adquiriendo la fe en, y esa relación puede servir como vehículo para adquirirla, pero no, la verdad no me imagino cómo puede ser un matrimonio en que uno crea y el otro no crea, ¿no? Por los criterios, por los criterios para darle a los hijos, en fin, por un montón de cosas, ¿no? Me parece que tiene que haber un acuerdo básico en esas cosas, ¿no? Que son medio experiencias o culturas con final incierto, ¿no? Bueno, no sé, es una opinión personal, ¿no? Después, seguramente podrán contarme ejemplos de relaciones que sí han funcionado. Yo creo que me imagino que sería muy difícil. Bueno, unas palabras finales sobre la donación de sí mismo y ya, en función de todo esto que fuimos hablando, respondo o charlamos de lo que ustedes quieran. Cuando les dije al principio que Dios había puesto en el corazón del hombre la vocación fundamental al amor, bueno, un poco les quería decir esto, que nosotros para realizarnos o para crecer cada uno personalmente, más que autorrealizarse, lo que tiene que hacer es un poco como autodesprenderse, si quiere, ¿no? Tiene que mirar a los demás, tiene que ir hacia los demás, tiene que buscar el bien de los demás. Tiene que salir de sí mismo, diríamos, ¿no? El que quiere ser feliz sin salir de sí mismo, no lo logra, pedalea en el aire. ¿Pero por qué? Porque el amor, el entregarse a otros, el vivir en comunidad, etcétera, etcétera, son cosas que Dios puso en la naturaleza humana. Vivir encerrado sobre uno mismo es una caricatura del hombre, no es el hombre como Dios lo quiso. La plenitud, la realización, la felicidad, el gozo que todos buscamos no está en nosotros mismos, está en que podamos salir de nosotros mismos y ir al encuentro de los demás. En este sentido, el amor es como un camino de autotrascendencia. Kierkegaard, que era un pensador cristiano de hace un par de siglos, decía que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. Quien quiera forzarla en sentido contrario, la cierra más fuertemente. Hay que abrir hacia afuera esa puerta. Pero bueno, abrir la puerta también, como decía antes, no es un camino fácil, está lleno de obstáculos. Bien. Este es como el segundo aspecto, entonces, sobre el que habíamos hablado antes. Salir de nosotros mismos para amar a los demás. No basta conocerse, no basta aceptarse mutuamente, tenemos que amar verdaderamente sin ficciones. ¿Es posible amar de esta manera? Sí que es posible. Es posible con la ayuda de la gracia, con la ayuda de Jesús, siguiéndolo a Jesús, ¿no? Esto es lo que hace posible todo lo demás. Naturalmente, es como que el pecado original nos tira para adentro, ¿no? Nos va chupando, nos hace resbalar hacia nosotros mismos. Tenemos como una especie de egocentrismo. Y bueno, en las personas inmaduras ese egocentrismo se ve potenciado. Muchas veces puede llegar a los grados de lo que llaman narcisismo, ¿no? De vivir completamente centrado en sí mismo, pendiente de sí mismo, de nuestro proyecto, de nuestras ambiciones, de nuestro cuerpo. Estas son dificultades grandes para el amor genuino. Amor desordenado a uno mismo y el amor a los demás son incompatibles, diríamos, ¿no? No se dan. Bueno, Chesterton tiene otra frase que acá la anoté que dice: no puedes dar el corazón y quedarte con él, ¿no? Si uno se quiere quedar con uno mismo, no se puede dar. Y si no, las frases más conocidas del Evangelio, ¿no? Que son todo un programa de vida. Quien busque su vida la perderá, quien la entrega la encontrará, ¿no? O sea, esta paradoja de la vida cristiana, que cuando uno más se busca a sí mismo, cuando uno más busca su propia felicidad, más infeliz es. Y cuanto más se da a los demás, más feliz puede ser, y más sentido, y más personal, y más propia puede ser la vida. Les cuento un ejemplo. Yo trabajé durante muchos años con... Tenía mi jefa era una mujer, ¿no? Y era una chica que veía siempre, cada vez que hablábamos de la maternidad, ella en ese momento no tenía hijos, decía, no, bueno, que primero quería desarrollarse su carrera, que primero, o sea, parecía mirando desde afuera como que tener un hijo fuera algo que no fuera de su propio proyecto personal, digamos, ¿no? Como que esa entrega que ella sabía que tenía que hacer una madre no era parte en ese momento de su proyecto personal, ¿no? Pero por otro lado yo la veía continuamente frustrada porque el trabajo y su desarrollo profesional, que le iba muy bien, tampoco le daba plenitud, ¿no? Bueno, después tuvo un hijo, lamentablemente perdió otro, qué sé yo, pero creo que hasta ella alguna vez me manifestó cómo haber sido mamá, cómo haber vivido esa entrega que le exigía la maternidad, la había puesto más contenta a ella, ¿no? O sea, la había descentrado, la había hecho salir de su proyectito, pero a su vez le había dado un proyecto más grande, le había dado como el verdadero proyecto de ella, ¿no? Y estaba muy contenta. Bueno, algunas características o algunos signos que nos pueden hablar de este egocentrismo, de esta falta de poder donar, o esta capacidad de donarse a los demás. Bueno, un poco la posesividad, ¿no? Si nos encontramos muy posesivos, algo anda fallando. Cuando quiero tener mucho, cuando quiero tener el control sobre muchas cosas, se dificulta la lógica del amor, que es la inversa, ¿no? Es la entrega. Otro aspecto es cuando se vive esta dimensión de los afectos como dominado por los propios impulsos, por los estados de ánimo, cuando no tenemos el timón, en definitiva, ¿no? Y otro signo me parece importante y que se ve y que después salta en la vida matrimonial es cuando estamos incapacitados para demostrarle los sentimientos a los demás. Bueno, esto es un poco, si se quiere, el marco de lo que yo les había preparado. Todas estas cosas que les dije, ustedes habrán dado cuenta, si no se dan cuenta se los confieso ahora, que me cuesta un poco hablar en clave personal. Pero todo esto que yo les dije es mi experiencia vital acerca del amor y del matrimonio. Aunque no haya usado muchas las palabras yo, o haya hablado de Laura o de ti mismo, bueno, esto que les conté es eso, ¿no? Son las cosas que yo veo en mi vida concreta, ¿no? En mi relación con Laura. Esta es mi experiencia, ¿no? Y estas son las cosas que a mí me fueron pasando, las cosas que yo fui viendo. Sí me gustaría que ustedes... teniendo esto como marco de referencia, o teniendo esta experiencia mía como marco de referencia, puedan hacer las preguntas o los comentarios o lo que quieran, y que dialoguemos un poco sobre estas cosas, ¿no? Sobre todo cosas concretas acerca del noviazgo, que después para el final voy a dar algún par de consejos, porque me pidieron que les hablara un poco acerca del diálogo en el noviazgo, o del tema de la pureza en el noviazgo, pero bueno... Me parece que sería bueno que ahora ustedes puedan manifestar sus preguntas o sus inquietudes, y después yo les cierro con esas cosas concretas. ¿Te parece bien? Sí. Propongo esto. Yo estoy cerca de la computadora, así que te voy a traducir lo que vayan preguntando los otros, si no me parece que no se va a escuchar desde lejos. Perfecto. Bueno, mientras que van pensando les cuento, sí, algo... a mí, mira, me hablé antes del tema del alma gemela, y yo, bueno, lo que me gustaría contarles es que a mí me costó mucho decidirme para casarme. Acá está mi mujer que quiere escuchar lo que les digo. Hola. Hola. Hola. Yo, si no se va, no sigo hablando. Me voy. Se ve que se durmieron los chicos. Bueno, les contaba que me costó muchísimo decidirme. Porque si bien combatía teóricamente la teoría del alma gemela, la tenía metida hasta el caracú, ¿no? O sea, tenía mucho miedo. O sea, decía si esta otra persona, no solo con Laura, que fue mi última novia, sino, bueno, había tenido otras relaciones, y algunas bastante largas, ¿no? Y bueno, y las cortaba, y después de mucho tiempo me di cuenta que era eso, ¿no? Que era como un gran temor a comprometerme. ¿Sí? Bueno, cuando estaba en obra con Laura ya estaba bastante grandecito y me fui dando cuenta de estas cosas y bueno, tuve que pedir ayuda. Porque bueno, era algo que no podía manejar, no podía discernir bien qué era lo que me estaba pasando. Y bueno, algunas personas sabias me fueron ayudando y guiando y pude encontrarme con esa realidad, ¿no? Que tenía un enorme temor a comprometerme, ¿no? Porque no... como que dudaba de que pudiera mantener esa decisión en el tiempo, ¿no? Sobre todo, no tanto la decisión como decisión misma, ¿no? Sino como si iba a tener esa estabilidad, esa continuidad en el sentimiento como para vivir toda una vida matrimonial, ¿no? Bueno, eso que era previo, la verdad que después de 7 años de casarme, puedo decir que si bien no era cierto y tenía mucho peso en mí, felizmente es como que desde que me casé nunca más tuve una duda semejante, digamos, ¿no? Nunca me invadieron esos fantasmas, esos temores. Es como que si bien la vida matrimonial, como decía antes, es exigente, también cuando uno la vive en la fe y cuando uno tiene realmente un proyecto en común y que todas las cosas se van dando. ¿Sí? Yo siento que la quiero cada día más a Laura. Y bueno, ni hablar después cuando vinieron los chicos y todo el mundo que se abre a partir de eso, ¿no? Pero bueno, le digo que si alguno está ahí pensando en casarse y tiene miedo o tiene dudas, bueno, después no es tan complicado, diríamos, la realidad, ¿no? O sea, no es tan complicado si uno tiene un proyecto común, como les decía antes, ¿no? O por lo menos a mí esa duda, esos temores, esos fantasmas me desaparecieron por completo. Esto me había olvidado comentárselo antes. Chicos, aquí en la comunidad, como que, bueno, en el singular. Estamos en una etapa de los 25 a los 30, donde realmente todo se cuesta ver un poco con claridad las cosas, está todo un poco como que se toman grandes decisiones en cuanto a las relaciones, la profesión, como que no tenemos, yo no tengo objetividad para ver muchas cosas, está todo muy mezclado, por lo menos a mi edad que tengo 26 años. Y con respecto a las relaciones humanas, creo que sumamente complicado. Esa última parte no te la entendí. Escuché que cuando me decías en las edades que estaba y que estaban en el marco de la toma de muchas decisiones, y a partir de ahí ya no te entendí más. Bueno, y con respecto a las relaciones humanas, que realmente es re complicado conocer una persona que comulgue o que se conoce. Tenés que encontrar una persona que esté en psicólogo, que tenga mucha fe, y uno también. O sea, es como, son tantos requisitos, si querés. Eso se entiende, ¿no? La pregunta es, ¿cómo es el discernimiento, si querés, entre lo hegemónico o lo tirano de los afectos? Porque uno realmente por ahí, los afectos como que mandan muchas veces y no concuerda con lo racional, con lo que vos decís, esto del discernimiento. O sea, como que el ámbito afectivo es un poco siniestro, si querés, porque realmente hay son muchas las cosas que hay adentro, digamos. No sé si soy clara, qué sé yo. A ver, lo que primero voy a tratar de ahí estás, ahí te vi. ¿Cómo estás, Caro? Ay, perdón, bien, muy bien. No te enojes, pero te entendí poco y nada. Bueno, yo tampoco me entendí poco y nada, pero sí, sé que me hablaba del discernimiento, ¿puede ser? Sí. ¿Es problema de la voz de ella si yo lo suelo entender un poco más o no? ¿Saben lo que pasa? De repente se escucha bien y de repente no se escucha nada. Se escucha wow, así, no. A ver si me escuchás. Solamente la última parte, ¿no? Ahí. ¿Qué criterios tener en cuenta para que un discernimiento que a veces está en tensión entre lo afectivo, que en muchos casos no es tan lineal ni racional, y por otro lado un proyecto futuro, ¿no? ¿Qué tener en cuenta o cómo también trabajar o cómo trabajas vos? Me imagino la pregunta, esas tensiones entre lo afectivo, lo racional y bueno, y ahí entra también la fe de la otra persona y la fe de uno, y que no todo es tan lineal, digamos, ¿no? Según dice Carlos, sino muchas veces es, bueno, el hombre es complicado, ¿no? Bueno, los criterios. A ver, lo primero que se me ocurre es, para tener un buen criterio de discernir acerca de una persona o si es la persona correcta o qué sé yo, que me imagino que eso debe ser lo que más te debe inquietar, me parece que primero, antes que preguntarse por esos criterios, hay que tener claro algunas de las cosas estas que estuvimos tratando, ¿no? O sea, primero tener claro cuál es el proyecto de vida del matrimonio, ¿no? En general, ¿no? O sea, ¿qué es el matrimonio, digamos, ¿no? ¿Para qué es? ¿Qué es lo que yo busco de esa relación personal? Y después recién vienen los criterios para discernir si una persona es la correcta. Yo creo que muchas veces los temores, o por lo menos en mi caso, los temores o las dificultades en el discernimiento, más que venir de las características de la otra persona, venían de cierta confusión mía, ¿no? Sobre todo, como decía antes, de ciertos temores. Yo como criterios generales, bueno, un poco lo que ya les dije hace un rato, me parece que tienen que dos personas que quieran unirse en matrimonio tienen que tener una visión de la vida, diríamos, compatible. Una visión de lo que es la vida, de lo que son los hijos, de lo que son las relaciones personales, de lo que es la fe, del lugar que Jesús ocupa en tu vida. O sea, tiene que ser eso para mí como primer criterio, diríamos, ¿no? O sea, no digo que absolutamente sea imposible que funcione una relación mixta en ese sentido, pero me parece que si no hay acuerdo en eso, después la vida de todos los días se puede hacer muy difícil. Me parece que el tema de los criterios, el discernimiento, no viene tanto por la compatibilidad de caracteres o de características personales, que obviamente, seguramente lo sabrá, ¿no? Pero parece que, ese discernimiento acerca de las características del otro se da más naturalmente, se da más en el hecho de que te gusta o no te gusta. O sea, ese juicio que podríamos decir en primera instancia es estético, no estético solamente de como belleza física, diríamos, ¿no? Pero no sé si le ha pasado, cuando te gusta a alguien no puedes explicar racionalmente, por lo tanto no puedes aplicar un criterio o deducir ahí un criterio de por qué te gusta. Porque hasta te pueden gustar en personas diferentes, por lo menos a mí me ha pasado, yo me he enamorado de personas que las miro hoy a la distancia y digo, uy, me enamoré de esta persona que tiene unas características y después me casé con esta otra que tiene otras características muy diferentes. Entonces, ¿a qué voy? Me parece que todo lo que es el discernimiento acerca de la compatibilidad de caracteres, eso ya viene más dado por un juicio, por esto que le decía, ¿no? Por si te gusta o no te gusta, diríamos, ¿no? Después lo que tiene que haber es comunidad de ideas, comunidad de objetivos, comunidad de valores. Cuando existe esa comunidad de valores, creo que aún las incompatibilidades de caracteres y de no se pueden ir llevando. Por supuesto que todo eso tiene ¿cómo le podría decir? Una banda de flotación, diríamos, ¿no? Un más y un menos, ¿no? Hay personas que son con caracteres completamente incompatibles, pero ya ni siquiera te interesa una persona que con la cual no podrías vivir. Me parece a mí, me parece que yo no pondría tanto el acento en ese tipo de discernimiento, sino en las cuestiones más generales, digamos, ¿no? De si estamos de acuerdo en lo que es la vida, en lo que queremos para la vida, en lo que queremos para la vida juntos. A ver, yo en algún tiempo pensaba, antes de casarme, que otro criterio era la seguridad que uno iba adquiriendo a lo largo del noviazgo. Pero para mí me pasó todo lo contrario, porque yo me acercaba, diríamos, al momento de la toma de decisión y estaba cada vez más inseguro. Yo creo que ahí los temores y otras cosas personales pueden jugar una mala pasada. Así que yo el criterio de la seguridad que alguna vez escuché o que yo mismo adhería a eso, ese sentimiento de seguridad que uno tiene frente a una situación o a alguien, no le daría tanta importancia, digamos. Mejor dicho, creo que a un alguien, como me pasó a mí, que se sentía inseguro, que tenía dudas y que pensaba, uy, pero será esta, no será que como ella es de tal manera, a mí no me da seguridad esto o aquello. O sea, creo que esas cosas pueden tener más que ver con inseguridades de uno más que con las características personales del otro. Así que bueno, para resumirte te diría, un indicador importante es que te guste, digamos, ¿no? Y realmente te guste. Porque a veces uno quiere que a alguien le guste porque uno reconoce en una persona valiosa, ¿no? Qué sé yo, es linda, es segura, tiene estos valores, pero en realidad no te gusta, diríamos. O sea, el corazón no vibra, diríamos, ¿no? Es como que te gusta racionalmente, te gusta como es y crees que la compañera de tu vida tiene que tener esas características, pero en el fondo no te gusta, diríamos, no te mueve el corazón. Y no hablo solamente de un gusto físico, ¿eh? O sea, creo que, no sé cómo les ha pasado a ustedes, cuando alguien te gusta, te das cuenta que te gusta. O sea, no hay duda de que te gusta. Podés tener tus dudas como podés intentar decidir si es la persona adecuada, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero este primer elemento que yo te señalaba, de que te guste, creo que es algo prerracional, diríamos, ¿no? Que tiene sus razones, obviamente, pero que es prerracional. Entonces, bueno, que te guste realmente, no que te gustaría estar enamorada de él porque él es esto, es lo otro, es más allá y bárbaro, y da con el modelo teórico de lo que vos querés. Sino que realmente, eso por un lado, como primer criterio, y como el segundo, lo otro que te decía, ¿no? El acuerdo en las cuestiones fundamentales. De acuerdo a las cuestiones fundamentales, entre las que yo pongo principalmente la vida de la fe, ¿no? Porque si realmente nosotros somos cristianos y queremos que Jesús sea nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro Señor, y queremos seguirlo. Pero no es algo que se pueda soslayar, digamos. Si ese proyecto no es compartido, inevitablemente va a haber, los caminos se van a bifurcar, diríamos, ¿no? Gracias. Acá hay otra pregunta de Florencia. Florencia, bueno, hombre montaña. Hola, José, ¿cómo estás? Gracias por tu aporte. Y yo te quería, bueno, comentar algo que con respecto a lo que vos dijiste de estar afirmado, digamos, con una personalidad y que esto de la maduración personal, considero también que bueno, eso por la edad en la que estamos también se va construyendo, digamos, con el otro y también vas afirmando un montón de esas cosas con el otro. A lo mejor, no sé si lo entendí mal, pero no es tan taxativo esto de ya tener una personalidad formada o un proyecto, sino que a tu proyecto se le van añadiendo como plus, digamos, el pensar en el otro y también como que se va complementando. O sea, creo en eso, creo que por lo menos en mi noviazgo pasado, me pasó eso de haber aprendido y haberme visto reflejada, digamos, en el otro y haber crecido un montón con el otro. Creo que no lo podría haber hecho sola. Eso como un aporte. Y después te quería hacer una pregunta que es a lo mejor un poco más personal. Sé que, bueno, vos dijiste recién que no querías que esto suene como en primera persona, pero me gustaría saber un poco cómo ha crecido su camino de fe, digamos, como pareja, ¿no? Ya no tanto okay. como... Ah, perdón. Perfecto. Bueno, respecto a lo primero, absolutamente, tenés razón, es así. Cuando yo me refería a la afirmación personal, más que nada lo hacía hablando desde las dificultades que la inmadurez personal pueden traer para vincularse con el otro. Ahora bien, que tu proyecto de vida, que hasta una mirada más certera sobre vos misma tenga que ver o se dé en el encuentro con el otro, sobre todo si es tu novio, lo querés, y yo, sin ninguna duda, es así. O sea, no me estaba refiriendo, no quise referirme, y si no fui claro, les pido disculpas. No es que uno tiene que estar completamente afirmado y tiene que tener como todo cerrado proyecto y después buscar las compatibilidades y decir, bueno, al collar hay un proyecto común, vamos al frente. No, sin duda. Uno se conoce a uno mismo, encontrándose con el otro. Y no sé si lo dije, pero el matrimonio, por ejemplo, ya para hablar de cuando ese amor se concreta en el matrimonio, te va mostrando mucho acerca de vos mismo y te va haciendo cambiar muchas cosas, porque como es una realidad exigente, los hijos, la familia, el amor y todo, o sea, te va dando un poco tu medida y te va mostrando quién sos. Y por lo tanto te va mostrando también capacidades de desarrollo, te va mostrando carencias, te va haciendo rehacer o reconfigurar tu proyecto, no, sin ninguna duda. O sea, eso es así. No es que hay que cerrar completamente o previamente un proyecto, una madurez completa, personal. O sea, la madurez no es algo cerrado, no es una esfera perfecta. Okay. O sea, O sea, se madura durante toda la vida, diríamos, ¿no? Lo que yo quise decirles es que hay cierto grado de inmadurez personal, o cierto índice, si quieres, que fui diciendo, o cuestiones, que hace muy difícil el encuentro con el otro, ¿no? La aceptación de uno mismo y la donación al otro. Pero bueno, obviamente que eso es muy dinámico, y la aceptación de uno mismo, el conocerse a uno mismo, el desarrollar las potencialidades, el donarse al otro, todo entra dentro del dinamismo de la vida. O sea, no es una secuencia, diríamos, esto primero y una vez que está esto se da lo otro, ¿está? Ok, sí, listo. Bueno, respecto a la vida de fe, bueno, te cuento, con Laura tenemos una gran comunidad de una visión compartida, diríamos, en eso, ¿no? Cuando yo la conocí, ella bueno, ya lo tenía Jesús como maestro, como amigo y como señor, ¿no? Y bueno, yo también vivía desde mi fe, ¿no? O sea, los dos y ya estábamos en camino de seguir a Jesús. Así que eso fue como una gran comunión. Después éramos muy diferentes en cómo manifestábamos eso, ¿no? Y hasta en cómo lo vivíamos en distintos aspectos. Por ejemplo, yo me río ahora, ¿no? Pero al principio me era imposible rezar con Laura. Imposible. Porque, o sea, rezábamos distintos. O sea, no me podía concentrar. O sea, es como que era un trámite para mí. O sea, yo veía que ella se manifestaba con muchas palabras y como una oración más afectiva. Y yo tenía otro, o sea, venía a otra escuela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como que esos momentos más de intimidad, de oración íntima con el Señor eran justamente íntimos y personales. Me costaba ponerlos en juego, diríamos, aunque tenía una confianza total con ella, ¿no? Pero no pasaba por la confianza, pasaba porque bueno, que determinado modo de ser mío y de relacionarme con Dios lo tenía reservado a un ámbito, o sea, muy personal. Bueno, con el paso de los años es como que nos fuimos acomodando, ¿no? O sea, ella me fue comprendiendo a mí, yo la fui comprendiendo más a ella, ella me fue mostrando un camino a mí, y yo le fui mostrando un camino a ella, y bueno, y hoy podemos tener una oración, por ejemplo, por hablar algo de la espiritualidad, de la oración concreta, podemos tener una oración común, diríamos. Pero, digamos, al principio nos costó, por lo menos a mí me costó mucho. Ahora ella me carga y dice que somos al revés, que ella es más reservada y que yo soy más expansivo. No creo que sea para tanto, pero bueno. Justamente esto es un ejemplo de lo que vos decías antes, ¿no? En algo muy concreto. Este encuentro mío con ella hizo que yo aprendiera a expresar de determinada manera cuestiones que tienen que ver con la fe y con la oración, de una manera que antes para mí era desconocida, ¿no? Y bueno, y hoy forma parte de mi vida, diríamos, ¿no? Y no me imagino siendo distinto en esto, a este punto que hemos alcanzado con Laura, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pepe. No, muchas gracias a vos. Al trabajo, mi vida profesional y el noviazgo, ¿no? Nosotros con Laura y en general en otro noviazgo que tuve también fue parecido, no teníamos esos noviazgos de que se ven durante todo el tiempo, todos los días de la semana y o sea, no teníamos un noviazgo de estar así full time, diríamos, ¿no? Todo el tiempo juntos, bueno, nos veíamos obviamente los fines de semana y algún que otro día de la semana, pero el conflicto de tiempo, diríamos, se me dio más ya en la vida familiar, matrimonial, pero no, no lo experimenté antes. Después sí, cuando nos casamos y sobre todo cuando nacieron los chicos y bueno, que ya el hecho de tener hijos ya te pone todo un ritmo de vida determinado, tenés un montón de horarios que cumplir, los chicos se acuestan temprano, en fin. Bueno, ahí sí empecé a tener conflictos de cómo administrar el tiempo, ¿no? Son más que nada conflictos así de índole práctica, de cómo administrar el tiempo. Gracias a Dios no he tenido conflictos de coalición entre mis deseos de desarrollo laboral y mis deseos o la vida familiar, ¿no? No, nunca se me presentaron como conflictivos esos dos deseos. Bueno, debo decir también que, aunque esto ya sería más largo de explicar, tampoco tengo un trabajo, diríamos, o sea, tengo un trabajo que es muy exigente desde el punto de vista del tiempo y de las preocupaciones, porque, bueno, trabajo en la parte operativa de la distribución eléctrica, bueno, soy el jefe de un sector y, bueno, tengo un montón de quilombo, el sindicato, la falla, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero diríamos como que no es un trabajo que a mí me haya ganado el corazón, que por lo tanto me pueda presentar conflictos a ese nivel, ¿no? Pero bueno, esto es algo, una característica particular de mi historia, diríamos, de mi vida laboral. Pero sí, problemas prácticos de administración de tiempo, porque, bueno, es un trabajo exigente y nunca... O sea, nunca me sobra el tiempo, siempre me siento en falta, siempre tengo un montón de cosas que no puedo completar. Y bueno, la verdad que les diría que eso no lo tengo resuelto. Lo voy manejando, tengo momentos de mayor lucidez y momentos en que lo manejo mal, ¿no? O sea, que me doy cuenta que paso, que estoy volviendo tarde y que no tengo una presencia... familiar, ¿no? Lo que los chicos necesitan es que papá esté, ¿no? Entonces, bueno, trato de ponerle fin a la jornada de trabajo antes de las 7 de la tarde para volver y poder estar un rato con ellos antes de que coman. Y después, lo otro que hago es, bueno, los fines de semana son full time familiares, diríamos, ¿no? Y yo tengo la bendición de tener un grupo de amigos que las familias somos amigos, entonces bueno, la vida familiar no entra en conflicto con la vida social, porque cuando voy a ver a mis amigos, vamos todos, diríamos, ¿no? Vamos, qué sé yo, Laura es amiga de las esposas de mis amigos, y yo soy amigo de mis amigos, de las esposas de mis amigos, de los hijos, así que bueno, no he tenido conflictos en ese sentido. Sí, un conflicto que no puedo resolver es el de, porque eso sí lo toca hacer solo, que es el del tiempo para hacer deporte, diríamos, ¿no? Y ahora lo estoy sintiendo mucho, porque bueno, estuve con algunos problemas físicos a causa del estrés, y bueno, y lo que todos me dicen es que tengo que hacer un poco de deporte, y eso es lo que no logro ubicar en mi agenda, ¿no? Porque no es tiempo que le tendría que sacar a los chicos del poco tiempo que puedo estar de lunes a viernes, y la verdad que no... No, me doy cuenta que lo debería hacer, pero no puedo, diríamos, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo, me cuesta mucho, siempre trato, o sea, termino priorizando volver a casa temprano, diríamos, ¿no? Bueno, no sé si está respondida la pregunta, pero creo que, a ver, esto viene atado de otro tema que también me pidieron que mencione, ¿no? Que es el tema del diálogo, la pareja, el diálogo en el matrimonio o del diálogo en la etapa de noviazgo que podrían estar ustedes, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta con Laura es que la vida matrimonial te va llevando, ¿no? O sea, porque tenés tantas cosas, sobre todo alrededor de los chicos y de cumplir con todo lo que los chicos necesitan, que a veces es como que descuida ciertos aspectos de la relación de la pareja, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, o lo que deberíamos hacer, que a veces que no lo terminamos de concretar muchas veces, es como qué sé yo, buscar un día de la semana, por ejemplo, tengo una pareja de amigos que los viernes salen solos. Se van, después que los chicos se duermen, buscan quién se los cuida y se van a tomar café, o a comer, o a algún lugar solo. O tienen un momento de conversación entre ellos, sobre ellos mismos, diríamos, ¿no? Sobre los chicos, pero más allá del ritmo, diríamos, de la vida familiar. Una cosa que a nosotros nos ayudó mucho, yo se la recomiendo, y es una de las cosas concretas que pensaba decirle al final, una de las herramientas. Nosotros hacemos cada tanto lo que llamamos una revisión de vida matrimonial. Que esto nos lo sugirieron hace unos cuantos años y la verdad que es muy bueno. Más o menos la dinámica es así. Es disponer de un tiempo con una cierta frecuencia, puede ser cada 15 días, una por semana, bueno, cada uno verá, en el cual hacemos una dinámica de este tipo. Primero hacemos una oración en común, después uno le dice al otro, lo felicita por algo, pero ese algo sobre lo que lo felicita no tiene que ser algo exclusivamente en relación conmigo. O sea, no es que te felicito, Laura, porque veo que te estás preocupando en cocinar rico, que es lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, no en referencia a uno, sino en referencia al otro, ¿no? Diciendo, bueno, qué sé yo, te felicito porque veo que esta semana administraste bien el tiempo y estuviste más tranquila y pudiste conversar con Santi y pudiste hacer qué sé yo, pongo un ejemplo tonto, pero bueno. Entonces, un primer momento de oración, un momento en el que uno lo felicita al otro por algo que ve bueno del otro, por algo que uno sabe que la está peleando, que la está luchando y que ve que lo va consiguiendo. Y después un momento para señalar, no sale decir algo malo, pero sino para señalar algún punto en el que uno cree que el otro tiene que mejorar. Pero de vuelta a la misma advertencia, no en relación a uno, ¿entendés? Sino en relación al otro. Entonces, ¿qué digo? Digo cualquier cosa, ¿no? Bueno, Laura, yo creo que el tema de la enfermedad de tu mamá te está haciendo perder foco, estás muy en ese tema, ¿me explico? Cosas así. Y después, bueno, una acción de gracias en común también. Ese esquema es muy sencillo, parece pavo, pero cuando uno, o sea, cuando uno lo quiere preparar, se da cuenta que no es, o sea, que es un trabajo serio, que exige estar atento también, y la verdad que a nosotros nos sirve bastante. Y aparte, si vos lo ponés, Les digo que en esto, bueno, hay épocas en que lo hacemos y cumplimos y hay otra época en que no, ¿no? Siempre nos damos cuenta que cuando no lo estamos haciendo nos está faltando algo, ¿no? Y que tenemos que volver a hacerlo. Ahora casualmente estoy en falta, yo, y bueno, tenemos que corregirlo, ¿no? Pero es una herramienta muy concreta que yo creo aparte que se puede aplicar ya desde el noviazgo, ¿no? Porque no es sobre la vida matrimonial, exclusivamente. Es sobre el otro, ¿no? Sobre uno y sobre el otro. Así que bueno, yo se los recomiendo. Y si le ponen fecha y hora, mucho y lo cumplen, mucho mejor, ¿no? Muy bien, Pepe. No sé si querías, bueno, en primer lugar, también en nombre de todos, agradecerte por la claridad. Bueno, nos conocemos hace tiempo, así que bueno, sé que la claridad es un gran don que Dios te ha dado. Por compartir todo esto. No entiendo nada. Padre, si sos vos, te digo que no te entiendo nada. Sabes que uno de los problemas es no sé dónde está el micrófono, entonces uno se siente medio tonto hablando. ¿Me escuchás ahí o no? Ahí te escucho, sí. No, sí, en primer lugar agradecerte, ¿no? Por la claridad de todo. Digo que ha sido siempre un don tuyo, yo me acuerdo de la facultad, ser claro y distinto. Y por otro lado, bueno, no sé si querías también hacer algún cierre o vos decías que tenías un par de temas más como para cerrar o consejos prácticos. Quedarían sí. unos 10 minutos más, así que para dejamos en vos el cierre de esto. Y agradeciéndote por todo, ¿no? No, padre, no hay nada que agradecer. Sí, quería, o sea, en algún momento les anticipé que quería cerrar con un par de cuestiones prácticas. Una es esta que ya le acabo de decir, ¿no? Que que apunta al diálogo, a la comunicación entre, en, entre el novio y la novia, ¿no? Que me parece muy importante. Y después también me habían pedido que haga alguna mención al tema de la pureza. ¿Sí? La pureza en el noviazgo. Y bueno, a mí se me ocurrió decir esto, ¿no? Después, más allá de algunos consejos, después le daré algún consejo práctico. Pero primero, cuando se habla de pureza, o de cómo mantener la pureza, que yo generalmente se dan como una gran lista de no, ¿no? Decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas... Que en realidad me parece que esa es como una visión medio restrictiva, que es cierto que se requieren muchos no, ¿no? Pero me parece que es mucho más estimulante ver cuáles son los sí. O sea, ¿qué es esto de la pureza en el matrimonio, en el noviazgo? Está claro que, no sé si lo habían visto ya cuando hablaron así más de las partes doctrinales, el ámbito propio del encuentro personal total, de la donación total, es el matrimonio, ¿no? Donación total que incluye la totalidad de la persona, ¿no? O sea, es total porque uno da todo y porque uno se da entero, diríamos, ¿no? Y ese darse entero explica la unión, diríamos, física entre el hombre y la mujer, las relaciones sexuales, que son queridas por Dios, ¿no? Porque, bueno, está explícitamente dicho el Evangelio, ¿no? ¿Por qué están, si se quiere, permitidas, o diría yo, por qué su ámbito propio es el matrimonio? Justamente porque hay una imagen que usaba Juan Pablo II que a mí me ayudó mucho. Te la recomiendo, hay una serie de catequesis que si quieren después se las bajo de internet y se las mando, donde él plantea la relación entre el hombre y la mujer, aún la relación corporal, la genitalidad y todo, como un diálogo. Él dice que es un diálogo que expresa el amor. Me parece que es una visión antropológica bastante acertada, diríamos, ¿no? Por lo menos ahora que tengo unos cuantos años de casado, lo entiendo un poco más. La relación sexual, la unión entre el hombre y la mujer, tiene que ser eso, tiene que ser expresión de una verdad. ¿Y cuál es esa verdad que expresa? La verdad del amor. La verdad del amor matrimonial, que solamente puede ser completa dentro del ámbito del matrimonio. ¿Sí? Por todo lo que vieron, porque exige una donación total. No puede ser algo calculado. ¿Sí? Exige una donación total y tiene que estar abierto a la vida, ¿no? Porque la unión del hombre y la mujer produce eso, ¿no? Es tan grande ese amor y tan fecundo que hace que con la participación de Dios, que crea el alma, la provocación de los esposos, se cree una nueva vida. Entonces, bueno, el ámbito propio de esa entrega total es el matrimonio. ¿Qué pasa cuando eso no se da, el matrimonio, sino que se da? Bueno, hay como una cierta falsedad dentro de esta antropología de la sexualidad que presenta el Papa, y dice, es como una cierta mentira, porque en realidad no está expresando esa totalidad, ¿sí? Está expresando algo que no es todo, digamos, ¿no? Hasta puede no estar expresando nada de este amor, ¿no? No hace falta que le diga, ustedes ya son todos bastante grandes, que, bueno, muchas veces esas demostraciones de afecto tienen mucho más, poco que ver con ser demostraciones de afecto, de acercamiento al otro, y tienen mucho más que ver con autocomplacencia personal, ¿no? O sea, no son relaciones plenamente humanas, sino más bien animales, diríamos, ¿no? O sea, más parecido como a un perro que un hombre, digamos, ¿no? Pero no sé si se me entiende. Es como que no está expresando algo realmente, no es el ámbito de un encuentro, sino que es una necesidad. O sea, yo tengo ese instinto, ese deseo que quiero satisfacer, que se expresa corporalmente muy fuertemente, y que bueno, y que le doy canal, ¿no? Tal es así que creo que esta antropología de la sexualidad es iluminadora y correcta, que también me ayudó a ver que aún dentro del matrimonio puede haber relaciones sexuales impuras. O sea, esa relación sexual no solo viene por el momento y por el ámbito, que está claro que tiene que ser en el matrimonio, que así lo quiere Jesús, sino que también aún dentro del matrimonio podemos tener relaciones impuras. O sea, que en vez de donación, entrega, manifestación, expresión, diálogo especial de los cuerpos, se convierte en una autosatisfacción personal, como una especie de masturbación de a dos. ¿Me explico? Entonces, bueno, la pureza, o vivir la pureza, lo que se llama vivir la pureza en el noviazgo, es en un sentido, restrictivo, que es el de dejar esas expresiones que van a ir madurando a medida que el amor crezca y que el noviazgo se vaya acercando al matrimonio, para ese ámbito del matrimonio, para cuando esa unión haya sido bendecida por Dios, para que la ayuda de la gracia permita que esa relación sea plena. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio, no? Un poco la historia de la salvación. El plan de Dios original, el pecado, la caída, el conflicto entre las relaciones con uno mismo, con Dios y con los demás, la incapacidad de que esas relaciones sean plenas, plenamente humanas, y la necesidad de la gracia para configurar al verdadero hombre. Solo con la ayuda de la gracia somos verdaderamente hombres. No es la gracia nos hace ángeles, nos hace verdaderamente hombres. Una relación, para que sea madura, plena, fructífera, qué sé yo, tiene que tener esta bendición de Dios. La requiere por esta falla original, si se quiere, ¿no? Como la requerimos para tantísimas otras cosas. Entonces tiene esta cuestión restrictiva de dejarlo para ese ámbito, pero tiene este lado positivo, de ver que uno va creciendo en ese amor y que ese amor ya necesita como un ámbito de expresión más pleno. Y ahora se me ocurre, mientras que digo esto, que esto lo podría haber incorporado a la respuesta que le di a la pregunta de Carolina, ¿no? De que otro signo para discernir es, bueno, esto, cuando una relación, cuando un noviazgo va exigiendo, verdaderamente, no por una respuesta instintiva, sino por una necesidad de expresarse ese amor totalmente, va exigiendo la unión física, es porque ya está madurando el matrimonio, diríamos, ¿no? Pero bueno, esto no lo pensé mucho, se me ocurre ahora cuando lo voy diciendo. Bueno, esto es un poco como si se quiere, el pequeñísimo marco teórico del tema de la pureza. Después sí podría darle consejos, después de tantos años de novio y de tantas macanas hechas. Bueno, yo creo que me da un poco vergüenza hablar, pero bueno, suerte no me ve muy bien y no lo discuto bien. Pero la clave me parece que, aparte de por estas cosas, por entender esto y por aceptarlo en el corazón, esto que hablamos antes, que me parece que es lo principal, si no, nada será posible. Aún cuando ya estamos hablando de dos personas cristianas que entienden esto del matrimonio, que quieren reservar esa unión para el momento matrimonial, me parece que la clave pasa por el manejo de las circunstancias. ¿A qué me refiero con esto? No hace falta entrar en demasiados detalles, pero creo que cualquiera de ustedes que haya estado de novio se da cuenta que hay determinados gestos, determinadas palabras, determinadas circunstancias, determinados momentos que son más proclives a que uno pierda el control, por llamarlo de alguna manera, o se desate, y otros que no lo son, diríamos, ¿no? Y me parece que la clave es dialogarlo esto, porque si los dos tienen el mismo objetivo, muchas veces estas cosas dan vergüenza, ¿no? Entonces, esto es como un increyendo, ¿no? Uno piensa que un beso, que esto, que lo otro, y la cosa va increyendo y creciendo, los dos se callan, pero siguen, porque es una fuerza bastante difícil de reprimir, y bueno, después pasa lo que llega a pasar, depende del nivel hasta el que llegue, los dos, o sea, más allá de la satisfacción física que haya podido alcanzar o no, después viene como una gran frustración, ¿no? Porque viene la conciencia, bueno, no, que esto, que lo otro, nos vamos a confesar y después como que volvemos al camino juntos, diríamos, ¿no? Me parece que esta es una dinámica un poco complicada, difícil de romper, me parece que una manera de romper, no niego que esté mal todo esto, ¿no? Esta dinámica de ir a confesar y esto y lo otro, que es lo más importante, pero creo que después tiene que ser un tema hablado. O sea, tienen que hablar con su novio acerca de lo que le pasa y por qué, por decirlo así con un término porteño, se desataron. Y tiene que lograr mutuos acuerdos, diríamos, ¿no? en la medida en que dialoguen y se vayan conociendo y sepan lo que a uno le pasa cuando uno hace una cosa, cuando uno hace la otra, van a poder digamos, dejar de hacer o hacer las cosas que realmente pueden expresar el amor de acuerdo a la realidad del noviazgo y no las otras, no las que te llevan a un camino que teóricamente y generalmente no querés recorrer, ¿no? Entonces, bueno, le diría como eso, háblenlo, aunque les dé vergüenza, tienen que hablar. Y bueno, y después lo otro es saber manejar las circunstancias, ¿no? O sea, como le decía antes, yo sé que, qué sé yo, no sé, digo cualquier ejemplo tonto, digamos, ¿no? Que si miro la película tirado en la cama, abrazado con mi novia, y bueno, obviamente que voy a tener muchas más posibilidades de perder el control que si la miro sentado en el comedor. ¿Me explico? Sí. Pero bueno, le diría como que lo principal es que lo hablen entre ustedes. Y después lo otro que también me parece principal es que este no sea el tema central del noviazgo, ¿no? O sea, si este es el tema central del noviazgo, cómo hacer o cómo no hacer, cómo evitar, si está bien, si está mal, que esto, que lo otro, parece que es un signo de que algo, o sea, de que algo no digamos, es un signo de vitalidad y de un montón de cosas, pero a lo mejor de vitalidad corporal y no de la vitalidad del amor que lo sufre. Pero también son esos temas que por su propia naturaleza, si uno los convierte en el centro de la reflexión, en el centro de las cosas que uno hace o deja de hacer, se entrampa y termina perdiendo, diríamos, ¿no? O sea, tiene que ser un tema dialogado, un tema hablado, pero de ninguna manera tiene que ser como el centro, ¿no? Porque, bueno, me parece a mí, diríamos, que si uno se fija mucho en ese tema, se la complica. Y bueno, y después los consejos de siempre, ¿no? Que cuando uno se cae, cuanto más rápido se levante, más rápido recupera la salud, diríamos, ¿no? En estos temas. Como para cualquier otro pecado, diríamos, ¿no? Estos pecados que son los pecados de la carne, por llamarlo de alguna manera, que son los más irresolutos, diríamos, los que menos tienen que ver con mediaciones racionales, bueno, me parece que aquello que alguna vez nos han dicho, ¿no? Que no se ponga el sol sobre tu pecado, o sea, que no pase mucho tiempo, o sea, sin confesarse, sin buscar de vuelta la gracia del sacramento de la confesión, ¿no? Y bueno, y después no, lo otro también que me parece es no traicionarse uno al otro, ¿no? No sé si les ha pasado así, pero a mí sí, que cuando están esos momentos, diríamos, de noviazgo, que uno empieza, que esto, que lo otro, y la cosa va creciendo, cuando el otro quiere poner un freno, uno se enoja, diríamos, ¿no? Claro, es tan fuerza, es tan grande la fuerza instintiva que es como que surge el enojo, ¿no? Pero el otro te está haciendo un bien cuando te pone un freno, diríamos, ¿no? Te está ayudando. Entonces, como, bueno, tratar de comprender eso, que en ese momento es muy difícil de comprender, ¿no? O sea, que hay que comprenderlo antes. Estas son todas cosas que hay que tenerlas claras antes. Si uno piensa que la clave va a estar en cómo responde en ese preciso momento, cuando la sangre fluye con 200 pulsaciones por segundo o por minuto, bueno, imposible, dijo, ¿no? O sea, es como que son... Por eso digo que es muy importante los ámbitos, las circunstancias, porque son ese tipo de pecados en los que uno se va a enredar poco, diríamos, ¿no? Una cosa lleva a la otra y esa otra lleva a otra más allá y así, porque se va asomando hasta que se termina, hasta que se cae, diríamos, ¿no? Que se va metiendo en la tela de araña hasta que quede agarrado y después sí no tiene la fuerza ni la claridad en la cabeza o en el corazón como para poner el freno, ¿no? Bueno, Pepe, una vez más, muchas gracias acá por el tiempo, por quedarte hasta esta hora, así que bueno. Les mando un saludo muy grande, un saludo que Laura me dejó también para ustedes. Y bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Vale, hasta luego. Excelente. Muy bien. Bueno. no hace falta decirlo, pero es verdad todo lo que él dice, ¿no? Es un tipo, lo que te dice, lo que es. Y bueno, eso es un poco tarde. Sí, quería dar un aviso, pues, es importante. Santi, vos también, ¿no? Para ayudar para cómo lo implementamos. La idea es esto, ahora el día, una vez por año, tratar de tener lo que se llama una asamblea anual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Con las distintas instancias que hay en la casa misionera, una instancia puede ser la etapa de fragua, otra instancia es la academia, otra instancia es el ciclo seminario, poder evaluar, analizar.